mój burę i mój wielecze. Espero la cosecha que oculto contra el mimo, muy pura y muy bien hecha, marcando mi destino. No, no, no.